nos va a ocupar son en estas 3 horas son 5 secciones para que entiendan desde la A hasta la Z la comprensión fisiológico-metodológica esencial para entender protocolo de testeo con lactato. Primero voy a hacer un resumen inicial sobre la metodología, porque también hay una enorme confusión, hay un montón de gente que quiere hacer lactato, compra mal los equipos, eligen mal los protocolos, pero fundamentalmente no tiene información certera y precisa sobre la metodología. Entonces muchas veces hace cosas que metodológicamente ya parten con un error. Luego voy a dividir en 4 partes los testeos. Vamos a empezar a hablar de los testeos a velocidad incremental y la explicación de lo que fue y todavía puede interpretarse como un gran heroico. Los testeos en máxima lactancia steady state, para que entiendan una nomenclatura que está muy usada y que quiero que entiendan la diferencia. La tercera va a ser evaluar lactato en interval training en zonas estables. Y la cuarta, ante las conclusiones, va a ser el testeo de la prestación intermitente a través de los test de Leger, los yo-yo test y derivados, para que vean validez, reproductibilidad y transferencia. Porque pasa lo siguiente, y se los digo con absoluta sinceridad y 35 años de experiencia y más de 300.000 muestras de lactato, que no es simbólico que digo 300.000 muestras de lactato. Mi grupo de trabajo y yo, y distinta gente que hace lactato y yo lo controlo, tenemos esa cantidad. Entonces, y van a ver en la metodología la evolución de los equipamientos. Entonces, he hecho de todo, he hecho cosas bien, buenas, he hecho cosas equivocadas, y justamente en estos años, te diría que en esos 35 años, yo empecé a medir lactato alrededor del 83, 84, después de mi primer viaje a Estados Unidos, así que sumen 16 y 20, les diría que he hecho lo que dijo Alvin Toffler: aprender, desaprender y volver a aprender. Y van a encontrar luego mucha gente que ha aprendido, no quiere desaprender y no quiere volver a aprender, por lo cual ha retrasado su formación y su evidencia. Vamos a hacer un resumen. Control de valor en fisiología en campo deportivo. ¿Qué podemos hacer si no tenemos un analizador de gases K4, K5 o Metamax Alevan? Control de lactato y tiempo de esfuerzo. Control de frecuencia cardíaca. Vamos a volver a ver correlaciones entre ambas variables. Podemos hacer control de la biomecánica en forma sencilla, en forma compleja. Compleja es si ustedes filman y hacen a veces también en deportes de equipo análisis, match análisis, o contar el número de brazadas, contar el número de remadas, de paladas, ponerle un RPM para que le mida la revolución por minuto a un ciclista, o un pediómetro para ver el número de pasos en una distancia determinada al atleta. Estas son cosas tremendamente valiosas. La sensación subjetiva del deportista, que es la escala de Borg. El otro día vimos evidencia de 0.82 entre lactato, metabolismo y escala de Borg, es interesante. Los formas o tipos de ventilación pulmonar, que les di detalladamente en teoría y práctica en las clases anteriores, y fundamentalmente les expliqué el mecanismo del exceso de CO2 y su influencia sobre el centro respiratorio. Y luego, cuando ustedes tienen todo esto y obtienen un resultado, tienen que convertir esto en asesoramiento sobre estados de equilibrio o desequilibrio del lactato para un deportista en relación a los volúmenes, intensidades y pausas de una carga, para que lo ayude a ustedes a orientar al entrenador para la carga. Porque si estos datos solo sirven para investigación y no terminan en la carga de entrenamiento, podrá ser lindo para la investigación, pero no va a ser útil para el entrenador y el deportista. Voy a hacer en una diapositiva voy a resumir en forma antigua y moderna, y no es excluyente, quiere decir que hay muchas más cosas para exponer en esta presentación, pero voy a hacer un sumario de razones para que ustedes puedan usar evaluaciones con lactato en sangre. Hay dos muy antiguas, que una nació de un señor que habló de, luego vamos a hablar del famoso umbral fijo a 4 milimoles, se llamó Schrödinger, y otro fue Stegmann, uno de los grandes investigadores del umbral anaeróbico. El primero viene de Suecia, el segundo viene de Alemania. Definir intensidades submáximas de trabajo ligeramente inferiores a aquellas que generan una sustancial acumulación de lactato. Vamos a hablar que esto tiene que ver con el umbral. Vamos a ver qué es una intensidad subumbral y una intensidad suprumbral. Bien, en este caso plantea que se puede determinar una cantidad de trabajo en un volumen, una intensidad que va a ser inferior a que se produzca un aumento exponencial del lactato. Muy antiguo, dos grandes investigadores, Kostil americano y Newman de la vieja Alemania del Este, diagnosticar capacidad para competencia de fondo, que es muy útil. Se puede hacer varios tests y ver si una persona tiene una tendencia a ser un velocista, un mediofondista, un fondista. Uno de los más importantes, lo tocamos en zonas de entrenamiento, es contribuir a diseñar trabajo de interval training en volumen, intensidad, pausas, que generen estados estables de lactato, porque estos estados metabólicos son los que generan mejores y más rápidas adaptaciones. Acá les conté que había dos trabajos originales, uno de un sueco, Peter Tesch, y un americano, Yates, y colaboradores, que en el mismo año publicaron ya con datos sobre lactate steady state, basado en las primeras investigaciones de Brooks en la década del 80, plantearon el valor del interval training y del estado estable. Y luego le pueden agregar cosas que hacemos y las utilizamos en base a varios autores y experiencia propia. Informaron sobre potencia y tolerancia glucolítica mediante mediciones de lactato ante esfuerzos máximos, sean de entrenamiento competitivo. Esto es para los que corren natación, atletismo, ciclismo, remo, kayak, patín, carrera, donde ustedes pueden medir los llamados entrenamientos que los vimos rápidamente el otro día, de la zona 4 o zona glucolítica no oxidativa por arriba de 11-12 milimoles, potencia para esfuerzos de 30 segundos, 1 minuto, tolerancia para esfuerzos de 1.30, 2 a 5 minutos, y lo pueden medir en competencia. Van a ver hoy algunas evidencias de lactato en competencia. O sea, que medir tempo training, tiempo de entrenamiento muy similar al tiempo competitivo. Lo pueden hacer en entrenamiento o post competencia. Y luego, muy interesante, también algunas cosas les voy a contar, monitorear la capacidad de recuperación por esfuerzo mediante el control del nivel lactato sanguíneo durante trabajos regenerativos, ya sean activos o pasivos. Esto es muy interesante, es un campo de acción que obviamente lleva muchas tiritas, porque hay que sacar lactato post esfuerzo normalmente ante lactatos, niveles de sangre, lactato en sangre elevado, y ver cómo van bajando y la diferencia entre activo y pasivo. Bien, aquí es una diapositiva que la voy a usar de forma docente. Factores incidentes en la eficiencia de la evaluación con lactato. Lo primero que tiene que hacer alguien es lo que hice yo. Y dentro de lo que yo hice, bibliografía consultada, pasé por las etapas de aprender, desaprender y volver a aprender, porque la bibliografía te va llevando a nuevas investigaciones, nuevos modelos, crítica de modelos anteriores, evidencia de modelos anteriores. Entonces, si no hay un seguimiento sostenido y sistemático en la bibliografía consultada, estamos en problemas. Muy cuidadoso el protocolo metodológico, vamos a ver mucho de esto. La experiencia se va sumando, así como alguna vez dijimos que un antropometrista es muy bueno cuando midió 1000 sujetos, las experiencias de lactato llevan varios años, hay que sacar muchas muestras bien sacadas, con mucha bibliografía, e ir haciendo la propia experiencia, pero no le voy a poner un número, pero lleva... A mí me llevó prácticamente 3, 4, 5 años y tuve grandes maestros en ese periodo. Interpretar resultados. La interpretación de resultados no es capciosa, no es fundamentalista, no es subjetiva. Hay que unir aquí el dato del lactato con la relación entre la carga medida y las adaptaciones que producen en los sujetos. Y luego viene algo muy importante, que es una de las cosas que yo mejor hago después de tanto tiempo, es sentarme con los entrenadores para ayudarlos a transferir esta información a las cargas de entrenamiento secuencialmente en el tiempo de los deportistas evaluados. Vamos a hablar ahora de metodología. La metodología dice el título: obtención, conservación, tratamiento y análisis de la muestra. Vamos a hablar que la palabra tratamiento la puse ahí porque nosotros usábamos antes una metodología con que había un tratamiento previo. Hoy los equipos miden en prácticamente pocos segundos. Lo primero, regla de oro, el lugar de elección para la extracción del lóbulo de la oreja por razones técnicas, mecánicas, deportivas y menor agresión. Y dice que no hay evidencia que demuestre diferencias significativas entre lugares de extracción a niveles submáximos de lactato, sobre todo en estado de equilibrio. Esto está en un manual de metodología de la United States Olympic Committee y fue lo primero que me enseñaron en 1986 cuando yo visité el Centro Olímpico en Colorado Springs. Peter Handel lamentablemente murió en un accidente de avión en la montaña, tenía una avioneta y se estrelló, y realmente fue más o menos unos 8 años después, pero realmente nos dio una verdadera lección. Les voy a decir otra cosa, muchísima gente saca los dedos, todavía, incluidos países desarrollados, fisiólogos importantes, y cuando yo veo las fotos o me cuentan eso, digo, muy bien amigo, pero está equivocado, le voy a explicar por qué. Básicamente el primero, menor agresión. Los receptores del dolor de los pulpejos de los dedos son 1000 veces más grandes que los receptores del dolor del lóbulo de la oreja. Segundo, enorme cantidad de gente mecánicamente usa las manos para entrenar y competir. No me va a poner a pensar. Y aunque supongamos el tipo corre con las piernas, es mucho más fácil obtener con menor agresión y más predisposición de colaboración del deportista y favorece mucho las razones técnicas también, si están en un ergómetro de bicicleta para obtener las muestras. Hay que tener mucho cuidado y a su vez hay otro problema asociado. Debe usarse sustancia hiperemizante, una crema que dé calor, para obtener una muestra de sangre arterializada. ¿Qué quiere decir? Si usted el lóbulo de la oreja lo tiene con un territorio venoso, le ponen esta crema, por ejemplo, Finalgon, y convierten ese territorio venoso en un territorio casi arterial. ¿Sí? Y dice que hay diferencias significativas y menores correlaciones con los verdaderos niveles arteriales del lactato cuando se obtiene muestra de sangre venosa cualquiera sea el sitio. Voy a ser muy objetivo. El que no use crema está atentando contra el resultado, por una razón. El lactato muscular, ya dijimos cómo atraviesa la membrana y cae en la sangre, parte del lactato cuando está en la sangre se va dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Bien, y ahí se mete, por lo cual también hay que hacer hemólisis, pero los estudios de lactato arterial y venoso dicen que el lactato arterial es mucho más elevado. Ustedes no pueden pinzar una arteria porque estaríamos en problema, obvia razón, presión arterial elevada y no podríamos controlar la extracción de sangre en ningún territorio, por lo cual se punza sobre un territorio casi arterial y ese resultado es mejor que el dato venoso. Hay publicaciones y estas son dos. La crema que usamos es Finalgon, se fabricaba universalmente, lamentablemente el laboratorio Meringer la fue sacando de todo el mercado y hoy tristemente se fabrica solo en Alemania, así que realmente estamos comprando con gente que va a Alemania en la farmacia, ¿sí? Y los traen. Han intentado hacer, en Argentina hay una que se llama Redol, laboratorio argentino, que la trató de reproducir con esta fórmula, logró un resultado aceptable, pero el efecto es más o menos hasta los 15 minutos, hay que esperar mucho tiempo, así que Finalgon es barato, cualquiera que pase por cualquier ciudad alemana lo compra. Fue desapareciendo de toda Latinoamérica, América e incluido España. Pusieron el lóbulo de oreja, pero olvidó punzar los dedos. Por suerte encontramos una foto de Michael Phelps que se lo sacaba de la oreja porque era como decirle acá lo pongo a Messi y a Messi le estaban perforando los dedos y todo el mundo diría hay que sacar los dedos. Bien, se usa una lanceta, no nos gustan las lancetas que usan los que se hacen testeo para diabéticos, es muy puntiforme. Hay lancetas alemanas, chinas, son de metal, descartables y tiene una puntita triangular muy chiquita, pero produce mejor punción, punzar no más de 1 o 2 veces, sobre todo si hay crema, porque la muestra va a venir muy rápido. Ahora vamos a ver qué cantidad se usaba y se usa. Bueno, les voy a presentar el abuelo. En realidad hay un bisabuelo. No quise poner la foto para no aburrirlos. Antes de este equipo, que es el Yellow Spring Instrument, 1500 Sport, existía el analizador Yellow Spring Instrument original, que era una caja de lata. Ese fue mi primer analizador, el bisabuelo. El mismo equipo que tenía el Colorado Springs en el Centro Olímpico Norteamericano de Deportes. Luego vino esta versión más linda, ¿sí? Lo que pasa es que acá había que sacar sangre en un capilar, ahora lo vamos a ver eso rápidamente. El capilar había que tomar con una jeringa que está aquí, ¿sí? La jeringa tiene una cámara de 25 microlitros, ustedes tomaban 25 microlitros, normalmente luego se colocaba acá en el equipo, y acá había unas soluciones de que medían la muestra y lavaban luego. El amigo Peter Van Halden me dijo, no use esa metodología de manual y usted va a hacer hemólisis previamente. Por lo cual, le voy a mostrar, perdón, antes de seguir con esto, le voy a contar algo que viene luego, pero se lo voy anticipando. Nosotros teníamos unos pequeños tubos Eppendorf, ¿sí? Y ahí de plástico, descartables, y preparamos ahí una solución previa que tenía fluoruro de sodio, porque íbamos a poner sangre y no teníamos que, como podíamos leer horas después, no queríamos que se coagulara, y poníamos Tritón X100, que era un hemolizante que producía una acción de rápida hemólisis de los glóbulos rojos, por algo muy importante. Les dije que el lactato cae en la sangre, parte del lactato se va adentro de los glóbulos porque la hemoglobina cumple una función buffer. Entonces, si ustedes sacan sangre y no la hemolizan, obtienen lactato plasmático. Y si ustedes hemolizan, producen lactato en sangre total. El lactato en sangre total es mejor que el plasmático. Así nos enseñó Peter Van Handel y así lo usamos durante casi 20 años. Y eso tiene consecuencias cuando comparamos este equipo con los equipos nuevos. Viene luego. Apareció el padre. Primero apareció la CUSPOR, evidencia que vamos a hacer asociada a la Q-Trend, ¿sí? Bien. Entonces, dice que la precisión y reproductibilidad, estas son dos cosas bárbaras, importantes, porque la precisión habla de la validez del dato, y la reproductibilidad habla de la confiabilidad al reproducir muestras, evidencia que puede ser referida a Q-Tren, es menor que los equipos nuevos, que son los hijos, Lactate Plus y Lactate Pro, por ejemplo, debido a que el volumen de la muestra que usan zona de reactivo es de 25 a 35 veces mayor, ¿sí? Fíjense que el Lactate Plus usa 0,7 microlitros, Lactate Pro 5 y el Acuspor 25. Es 5 veces, esto es 25 veces, ¿está bien? Y que con frecuencia, si la cantidad de sangre no cubre toda la superficie, da off, error, o altera el valor de la determinación obteniendo mediciones inestables que afectan la reproductibilidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en realidad la tirita es de este lado, en el Acuspor. Aquí hay que cubrir totalmente con 25 microlitros, que era lo mismo que usaba el Yellow Spring completo, porque si ustedes ponían 80% da un resultado, 50% otro resultado, y debajo del 50% iban a perder el reactivo, porque da off el equipo. El equipo encima mide al minuto. Vamos a ver la diferencia. ¿Está bien? Ok. Estos equipos son de Benning y Mannheim. Piensen que Benning Mannheim fabricó la CUSPOR y la Q-Tren, que mide glucemia también, en respuesta a que la Yellow Spring le robó el mercado. Porque antes de ello había un tartarabuelo, que era los equipos que medían lactato para terapia intensiva, que medían 20 reacciones más en ese equipo. Entonces, ¿qué pasó? El Yellow Spring le robó el mercado y la Beringer dijo, te fabrico algo más chico, más portable, y mejor, en realidad no fue mejor. Doctor, pero me entero que hay muchas federaciones deportivas en la Argentina que, esto es una crítica constructiva, por favor, no tengo nada que pelear, en una licitación, el ENAR les compró a las federaciones y a entrenadores una tanda de Acupor y Acutren muy importante. Sí, lo hicieron, cuando ya estaba en el club. Eso es un error metodológico de quien tomó la determinación de la compra por no conocer lo que les estoy explicando. Así que es muy importante también que sepan esto, porque son deportólogos y si van a trabajar a un club, a una federación, o les toca trabajar en un país, tengan esta información para no cometer los errores que a veces se cometen. Bien, aparecieron los hijos. Lactate Plus americano, Lactate Pro japonés, Lactate Cow alemán. Este usa 5, este usa muy 0,7, 0,8 microlitros. Lactate Pro es muy bueno, pero es japonés y no hay prácticamente provisión en el mercado, ni de equipos, ni de tiritas. Los mismos proveedores americanos que venden Lactate Plus importan de Alemania Lactate Scout. Luego se los comparo económica y metodológicamente para que yo les diga que este es el mejor. Este está lejos, caro, incomparable y sin abastecimiento. Y este es más caro y menos preciso. Ahora, doctor, ¿usted trabaja a veces con esto? Sí, por ejemplo, Comité Olímpico Paraguayo, estoy trabajando muchos deportistas con esto, pero la nueva compra que hicieron, empezaron a comprar esto. Bien, vamos a comparar. Cuando aparecieron estos equipitos maravillosos, los hijos, nosotros teníamos el abuelo, yo los PRIM, veníamos 20 años midiendo, con metodología de sangre arterializada y sangre con hemólisis. O sea que mediamos lo que se llama whole blood lactate, lactato en sangre total. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Rápida. Vamos a ver un estudio. El doctor Massa y sus compañeros lo vieron tan espectacular que dijimos, che, ¿será cierto que este equipito mide en 13 segundos y este acá hay que medir más y mide el toque? Y este acá, el hielo frío hay que medir, juntar todas las muestras en los tubitos y luego leerlas en 2, 3, 4 horas posteriores, es un cambio total de trabajo humano. Pero queríamos saber si era cierto. En 2015, en realidad lo hicimos en el 2014, acá está el trabajo presentado en el American College de San Diego, dice así, comparación de valores lactantes en Mio, Chiquipo, Yellow Spring y 1500 Pony y Lactate Plus. Estoy como representando a la Federación Colombiana porque la mitad de las muestras es un trabajo argentino de una tesis de grado de este querido joven que ya se los presenté, que hizo un trabajo donde obtuvimos muchísimas muestras sacando lactato de las mismas, con los dos equipos al mismo tiempo, la misma muestra de sangre, pero nos faltaron, según la estadística, nos faltaban muestras de alta, podríamos decir de alto nivel. Ahora voy a explicar por qué. Y el doctor Baza y colaboradores, sobre todo Sandra Prieto, nos metimos en un como yo era médico de la federación, sacamos sangre en un campeonato nacional de natación colombiano post competencia, porque estábamos seguros que íbamos a tener lactatos altos. Bien, por eso es un cooperativo. De explicación del trabajo, durante muchos años nuestra experiencia con Biolespey nos proporcionó mediciones seguras y reproducibles usando procedimientos de lactato en sangre total con conservación inmediata de 25 microlitros de muestra de sangre arterializada en 50 microlitros, le poníamos acá 25 antes, de una solución buffer con fluoruro sodio y tritonic y 100 que produce hemólisis de glóbulos, utilizando la metodología desarrollada por Peter Van Handel, que fue lo primero que me enseñó cuando llegué. La aparición de equipos portátiles como Lactate Plus, con un uso inmediato en 13 segundos, se constituye un instrumento poderoso. Sin embargo, en la actualidad, los análisis y validación usando el procedimiento del lactato en sangre total a diferentes rangos aún son desconocidos. En realidad, el equipo Lactate Plus viene con un manual y el manual dice que la correlación entre Yellow Spring y Lactate Plus es de 0.95, pero no habla si se fue hecho en lactato venoso o lactato con hemólisis pre, que es lo que hicimos nosotros, y por eso fue tan llamativo e importante que nos mandaron a una slide presentation y estamos escribiendo el paper. 76 nadadores fueron evaluados durante pruebas de esfuerzo máximo en piscina o en estados decrecientes, proceso de recuperación o mediante la obtención de muestras posteriores a competencias oficiales. En realidad la primera parte lo que hizo la tesis de Raúl Festa, que fueron 10 nadadores que hicieron tres días diferentes, en 100 metros libres a máxima intensidad, lactato, y luego seguíamos el lactato durante 20-25 minutos en tres modelos, continuo, intervalado, intermitente. Para el continuo usamos 25 minutos de nado continuo, se lo paraba 10 segundos para sacarle sangre, ¿sí? Luego el intervalado fue sobre fracciones de 100 metros y el intermitente sobre fracciones de 25. No les había mostrado hoy los resultados de esa tesis con la cual Raúl pasó nuestra licenciatura porque no hay tiempo. Pero de ahí salieron porque dice las recolecciones de la muestra de sangre. Las otras competencias oficiales fueron lo del torneo. La recuperación de muestra de sangre se realizó en lóbulo oreja utilizando un capilar empalinizado y siguiendo las pautas publicadas para obtener sangre arterializada con la crema. Solo se recogió un capilar de sangre por muestra. Se usaron 25 microlitros para el Yellow Spring y 0,7 microlitros para los análisis de Yellow Spring y Lactate Plus, respectivamente. Se aplicó un test de Bland-Allman para ver lo que se llama homogeneidad de las muestras y luego dividimos la muestra por estadísticas, lactato bajo hasta 10 milimoles y lactato alto más de 10 milimoles. Eso sale en la estadística. Resultado, se obtuvieron 310 muestras de sangre, que fueron 179 entre 0 y 9.99 y 131 más de 10, incluidas en 7 cuadros, se observaron correlaciones significativas, todas, ya que son de P diferente a .001, pero la realidad concreta es que la correlación de todas las muestras dio .977, como dice el manual, igual que el manual. Pero cuando hablamos de low, debajo de 10 milimoles, la correlación se mantiene, pero porque eran muchas más, obviamente. Y cuando hablamos de high, la correlación cae. Vamos a ver por qué. El equipo no tiene un hemolizador adentro. Como nosotros habíamos hecho hemólisis, la correlación en valores altos se redujo. Por lo cual, sacamos las discusiones y conclusiones. En un artículo previo, estos autores que se los muestro ahora, se evaluaron tres analizadores portátiles del lactato sanguíneo, el PRO al japonés, alemán, americano, pero ellos no lo compararon, compararon validez y confiabilidad no con el Yellow Spring, sino con un ABL-700 radiometer, que es un equipo alemán, confiable. Ninguno de estos estudios hechos por estos queridos amigos había utilizado la técnica de lactato de sangre total con hemólisis para tratar las muestras que en el hallazgo más importante del presente estudio, lo que explicaría en parte la menor correlación en valores mayores a 10 milimoles. Para muestras superiores a 10 milimoles, publicamos que el intervalo de confianza del 95% es demasiado amplio, lo que podría aumentar el error de emisión, por lo cual para todas las determinaciones obtenidas por lactate plus superior a 10 milimoles, le regalamos al mundo una ecuación de corrección. O sea que si el lactato está debajo de 10, dejamos el valor del lactate plus, que es correlación .97 con el Yellow Spring, pero cuando pasa arriba de 10 milimoles, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ponemos el valor del lactate plus acá, lo multiplicamos por esto, lo subo con esto, y en realidad lo que hace el lactate plus es que sobreestima el valor real, 0,5 milimoles entre 10 y 12, 1 milimol entre 12, 13, 14, y 2, 3 milimoles de 14, 15, 16, 17, 18, aunque esas muestras de sangre son todas casi de competencia o entrenamientos de técnico. Esto es para que vean cómo estudiamos al equipo, para estar seguro que el equipo maravilloso era válido, confiable y objetivo. Acá están los tres portables, sobre todo quiero mostrarles por qué preferimos el Plus y no el Scout. Y la ABL versus la T Scout dio .837 de correlación, y la ABL versus la T Plus .94, casi como la nuestra con el Yellow Spring. ¿Sí? Pero también los valores. Hoy vale esto en el mercado, un equipo, y el costo de la tirilla es significativamente menor, no mucho, 20%, esto también 20%, pero con un dólar de extremada sensibilidad económica, Lactate Plus es muy superior a Lactate Scout, no solo en precisión, sino en costo. Bien. No vimos esto, nada más que yo ahora le agregué acá el aparatito. ¿Por qué medimos lactato en sangre? Se los recuerdo. El lactato que se determina en sangre es un balance entre la producción, la remoción y la oxidación intracelular entre la carga implementada. Recuerden que hablamos de la enorme correlación, porque aquí el transporte activo no se satura hasta 15, 16 milimoles de lactato aquí, que es lo máximo que se mide, a veces 18, pero ahí ya casi no importa si son 16 o 18, sino lo que importa es el tiempo de un testeo competitivo de un deporte cíclico, pero por debajo de 10, 12 milimoles y hasta 15 milimoles la correlación es 0.97 entre muscular y sanguíneo. O sea que cuando el lactato sube, la producción supera la remoción, baja lo contrario, hace meseta estable. Y es muy interesante pensar, chicos, que en 0,7, menos de un microlitro de sangre, en 13 segundos, ustedes pueden tener una idea de la dinámica de un comportamiento intramitocondrial e intracitoplasmático. Para los tontos, estúpidos, tontinos, que responden a lo que dijo Albert Einstein: he visto dos cosas infinitas en mi vida, el universo y la estupidez humana. Y de lo primero no estoy seguro. Se los digo esto con bronca, ¿saben por qué? Porque no saben la cantidad de gente que hoy todavía descalifica el lactato como una medición extraordinaria para mirar acá adentro lo que pasa en un lugar accesible. Y también vimos esto, hablamos de cargas externas y cargas internas, lo puse de vuelta para asociarlo a la charla número 3. Acá dije que el cronómetro, un GPS, un pediómetro, filmaciones, match análisis, todo sirve para medir carga externa y tener precisión sobre volumen, duración, fracción de distancia, intensidad, trabajo, pausa, para la relación trabajo-pausa y carga. Pero la carga interna pudieron medir con BO2, ojalá tuviéramos esto permanentemente en laboratorio y campo, BO2 fraccionales, con frecuencia cardíaca, y hablamos otro día de escala de Borg, sumado a la sensación ventilatoria. Bien, acá están los cuatro modelos de carga que vamos a usar, de modelos diferentes de evaluación de intensidad de carga para prescribirse el entrenamiento. Vamos a empezar en esta secuencia, que es una secuencia que nos va a llevar quizás por todos los mundos conocidos. Esto es una verdadera revisión para ustedes, ojalá la aprecien. Vamos a hablar primero a carga e intensidad umbral con la evaluación de umbral anaeróbico lactácido, a intensidad incremental y prescripción de intensidades de carga para seres a velocidad estable, que es lo que se hizo, lo hicimos durante más de 10 años. ¿Sí? En el día, si les pongo, sí, 10 años. Luego les cuento el periodo. Era lo que estaba publicado, porque ¿qué pasaba? Había nacido la ergospirometría, umbral ventilatorio, relación entre producción de anhídrido carbónico y oxígeno, coeficiente respiratorio, había un umbral ventilatorio ante una carga de la cinta o bicicleta que pasaba de un estado de una correlación, podríamos decir un coeficiente respiratorio de 0,80 cuando quemaba grasa, 0,90 grasa carbo, 0,95 y en un momento pasaba 1, el CO2 del numerador superaba al O2 del denominador. Quizás estuvimos hablando un poco con Pablo de dar alguna charla sobre toda la parte de ergospirometría y su utilidad. Nació el umbral ventilatorio y luego cuando apareció el lactato nació el umbral lactácido. Ahora vamos a ver que el umbral lactácido solamente, como el ventilatorio, sucede cuando hay intensidad incremental. Pero lo que se hacía era sacar estas intensidades incrementales, sacar los umbrales y pasar las velocidades o intensidades umbrales, subumbrales o superumbrales a entrenamientos, que no siempre eran incrementales, sino que eran entrenamientos continuos o intervalados, fraccionados, donde mantenían la intensidad en meseta. Esto se hizo mucho tiempo. Hoy voy a demostrar los errores. Ya hablamos algo en charlas anteriores. Segundo, las cargas para entender qué es el máximo lactato que esté, pero les tengo que yo decir ahora que esto es una carga continua a intensidad estable. Esta es incremental. Esta es continua a intensidad estable. Bien. Tres, el modelo que usamos más frecuentemente. Carga, ya vieron algo, carga a intensidad estable con estado de equilibrio lactácido. La TST lo explicamos largamente, les pido que de luego revisen todas las diapositivas de las charlas anteriores para integrar el modelo. Hay intervalos que son las zonas de entrenamiento, ante esfuerzos que son fraccionados e intervalados de moderada alta intensidad. Pero aquí son fraccionados, estables. aquí son incrementales, después los pasan en estable, aquí son continuos de intensidad estable, aquí son fraccionados de intensidad estable. Quiero que entiendan esto, porque si no entienden esto, no entienden que están sacando. Entonces, ustedes cuando miran y dicen, yo le hice a usted el lactato, contame qué hiciste, usted lo tiene que encuadrar en alguno de estos cuadros, porque si no, no van a tener una idea del comportamiento del lactato en el test. Y por último, se los prometí, vamos a tratar de hablar de velocidad aeróbica máxima, VAM, o Maximal Aerobic Velocity, con mediciones de esta VAM mediante el test de Sher o los yo-yo test de R1 y R2, ¿sí? Vamos a ver que en realidad hay uno de resistencia intermitente y uno de recuperación intermitente, y cada uno tiene una versión 1 y la versión 2, y que se usaron y se usan para prescribir intensidades para fuerzas intermitentes. Vamos a ver el primero. ¿Qué significa el umbral anaeróbico? El umbral anaeróbico lactáceo o lactate anaerobic threshold, ¿sí? O LT, es determinado por el punto de inflexión de la curva de velocidad lactato durante un esfuerzo incremental progresivo. Puede ser continuo o puede ser, para ver ahora, fraccionado. Si es continuo, van subiendo la carga, por ejemplo, en una pista o en la bicicleta o en la cinta, con una frecuencia de carga. Y si es fraccionado, es porque hacen una carga, descansan y hacen la que sigue más intensa. Y así suben. Punto a partir del cual la relación lineal entre ambas variables se convierte en una curva exponencial creciente. O sea, hay un momento que viene un esfuerzo de estos incrementales que avanzan, suben, pero se comparte, el lactato se comporta con una relación de subida lineal y de golpe hay una subida exponencial. A ese breakpoint se lo llamó lactate breakpoint, que es un punto de ruptura. Debe aclararse que, y esto por favor, nadie lo dice, porque a veces cuando se casan con el umbral no quieren decir que la suegra es jodida o que la mujer le mete los cuernos, debe aclararse que es un comportamiento fisiológico que se produce en el laboratorio o en el campo solo ante un esfuerzo cardio incremental de secuencia constante. Porque le mostré que George Lou, cuando puso una carga de intensidad estable, la meseta del lactato se construyó y no hubo incrementalidad en la curva. Dice también, esto tiene que saberlo, tu esfuerzo cardio progresiva no se asemeja a ninguna prueba o juego deportivo y es solo la instrumentación de un protocolo de evaluación fisiológica. Así nació. El LT ha sido y es usado para comprobar la evolución de adaptaciones metabólicas. Se puede usar, les voy a mostrar, y durante décadas ha sido utilizado para determinar velocidades sub y subumbrales para ser transferidas a cargas de entrenamiento de diseño de intensidad estable, estrategias que están en permanente revisión crítica. Luego tengo una conclusión, cuándo usar umbral, qué significa el umbral y cómo se usa para ver evolución de aptitudes de los atletas. Pero el problema es cuando se pasa de una intensidad de umbral, de un test incremental, a cargas de entrenamiento donde la intensidad va a ser esta. Lo mostramos, velocidades pueden ser continuas, en este caso fraccionadas, ¿sí? 6 velocidades, por ejemplo, comportamiento lineal, comportamiento exponencial. Este punto siempre se discutió cómo determinarlo. Durante años la ley de la publicación decía que este punto se determinaba por la observación independiente de sujetos que se ponían de acuerdo. Nosotros hoy lo hacemos por método matemático. ¿Sí? Durante muchos años el doctor Schoding publicó un gran paper, reliquias que hay, que decía que el umbral era fijo a 4 milimoles. No es así, está cercano a 4 milimoles el punto de inflexión del que usted es incremental, con una variación más o menos de más o menos 0.5. pero no es fijo, y que se dijo durante años y todavía lo dicen muchos autores, entre ellos fisiólogos y entrenadores. Se dice que antes el umbral predomina el aeróbico, y luego el umbral se aceleran los procesos anaeróbicos. Se dice que antes el umbral hay poco lactato, después el umbral, el lactato aumenta en forma muy rápida ante pequeñas variaciones de carga. Eso también, esto ya lo usamos, hoy lo vuelvo a usar en el contexto de mi presentación, para John Bloom les dijo, carga de trabajo que genera rápido aumento en la concentración de lactato sanguíneo, que indica el límite entre el equilibrio, no entre aeróbico y anaeróbico, sino entre la producción y su remoción. Porque él lo midió en sangre y paralelamente lo midió con radioisótopo, la aparición o producción en fucsia, desaparición en celeste o remoción. Y dice, antes del umbral, que el lactato no esté elevado, porque aquí está bajito, no quiere decir que no se esté produciendo lactato, porque si ustedes miran, el individuo ante carga del trabajo creciente va aumentando el lactato. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa? Aumenta instantáneamente la remoción, por lo cual lo que aparece en sangre es un valor bajo. Luego, el momento que la producción se dispara, la remoción hace meseta y ahí se produce el comportamiento exponencial. La gente dice, pero no te entiendo. Bueno, lea el paper, vuelva a leerlo 1000 veces, entienda el concepto de que esto es sangre y esto es producción-remoción por radioisótopo, y probablemente se dé cuenta de que la definición de la diapositiva anterior no es cierta. Les voy a mostrar un test de lactato que lo sé incrementar, porque después voy a usar algunas cosas que hicimos. Lo publicó originalmente, primero, Alois Mader, era un test de dos velocidades, y hablaba de curva de comportamiento lineal, no es cierto. El mismo grupo de Mader, entre ellos estaba Michael Madsen, esto era Alemania del Este antes de la caída del muro de Berlín, primero hizo de 5, después de 6, publicó esto, test de 6 velocidades, velocidad incremental de 1 a 6, con inicio de progresión según diferentes deportes, pues a esta intensidad relativa de la mejor marca del atletismo y esta natación, incrementos más o menos de un 3 a un 6% entre repeticiones, pausa de un minuto entre test, excepto que la quinta y la sexta, ustedes la quinta van a estar cerca del 90%, o 92%, y cuando quieran hacer la sexta, si le dan un minuto, el tipo va a hacer una marca peor. Con lo cual ahí hay un artificio que se da una pausa más larga para que el tipo, ya obtenido la incrementalidad y el umbral, muestre su potencia no oxidativa. Pueden preguntar después sobre esto si no entendieron. Bien, este es un nadador de 1 minuto 50 segundos, 200 metros libres. Fíjense que acá tiene, empezamos en 70, 75, son los tiempos, 80 para esta marca de 100%, 83, 88, aquí le damos los 5 minutos y 95, y se toma un lactato final porque el esfuerzo final es altísimo y se busca el pico. Bien, ahí tienen ustedes un test y un segundo test. Normalmente cuando el individuo mejora la resistencia aeróbica, mejora su capacidad aeróbica de la zona 1, su aeróbica, mejora la zona 2, resistencia aeróbica, y mejora la zona 3, CO2 máximo, y la colita luego hasta se va a la derecha y arriba, mejora la potencia no oxidativa, es lo ideal. El segundo test debe ejecutarse cuando vienen, esto es de un nadador, se ejecuta normalmente empezando a velocidades similares, ¿sí? Estas, o más elevadas, por ejemplo, pueden empezar acá 2.20, 2.15, 2.10, 2.6, 2 minutos y 1.54. ¿Sí? Si el entrenador les dice que ha hecho todo bien, pónganle un poquito más de velocidad. La curva debe más elevar que el primer test, la curva segundo test debe desplazarse hacia abajo a la derecha para continuar mejoría aeróbica. Los alemanes le enseñaron que es abajo, a la derecha y a la derecha y arriba. Eso me lo enseñó Lothar Kipke en una charla privada gracias a mis amigos cubanos. La realidad cruda es que si la curva queda después de 6 meses a las mismas velocidades, queda ahí, es porque no mejoró nada. Y si la curva se va a la izquierda, hay algo que anduvo mal en la carga, en la periodización y la ejecución del entrenamiento. Por ejemplo, les muestro datos no publicados de experiencia práctica con los dos más grandes fondistas de la Argentina en la década del 80. Puedo hacer los nombres, pues son conocidos, Antonio Silvio, Marcelo Cascabelo, corredores del 5.000, 10.000, también corrían media maratón, han corrido maratones, y fíjense que hacen un incremental típico de los fondistas, también acá, si usted pone un velocista, le va a hacer curva ahí, ¿sí? Y los fondistas tienen mucha demora en producir lactato, fíjense que metieron 4 repeticiones y los desgraciados andaban entre apenas 4 o 5 milimoles, más Cascabelo que Silio, corriendo a la misma intensidad. ¿Por qué Silio era de lactatos menores, excepto al final, que Cascabelo? Porque tenía más eficiencia mecánica. ¿Sí? Corría con menos cantidad de pasos, por eso la biomecánica está importante. Tenía mejor técnica de carrera, era más económico. Durante más de una década se usó el umbral analógico lactácido, lactase record, para describir intensidad de entrenamiento de velocidad estable. ¿Qué se hacía? Por ejemplo, esto es bicicleta. Acá están los watts, 125, 150, 75. Fíjense que hasta 2 milimoles y medio, hay 200, hay prácticamente 4 cargas y media. Y luego hay otras 3 cargas hasta que llega a 4 milimoles. Todo esto es porque la producción y la remoción estaban muy pegaditas. Acá la producción se fue despegando de la remoción. Pero recién aquí empieza la remoción a dominar la producción, pero post del test incremental. Obvio que esto está publicado en uno de los mejores libros de test fisiológicos del Australian Institute of Sport, el AIS. Y Finn es un tipo que lo quiero mucho. Ahora, desde las décadas del 90, se dice que hacer prescripción de un test de intensidad estable y decir que luego en bicicleta un tipo lo ustedes lo pueden poner a intensidades estables en esto y le va a quedar aquí reproduciendo estos valores, eso no es cierto. Finn escribió la segunda versión en 2005 y sigue diciendo lo mismo. Eso es para lo que hablamos el otro día, de que tienen que leer mucho, tienen que experimentar ustedes, leer los autores, ver la controversia, comprobar en la práctica quién tiene razón o quién no tiene razón, de uno u otro, y eso es aprender, desaprender y volver a aprender. Eso es aquello de que hay muchas cosas publicadas que no son ciertas. Le puse una hermosa diapositiva que dice que ser inteligente es solo creer la mitad de lo que se lee o se escucha, y ser brillante es saber qué mitad creer. Eso es un proceso que van a tener que hacer, sé que lo están haciendo, muchos ya son especialistas de otras especialidades muy importantes, y les debe pasar lo mismo. Bueno, ahora lo están haciendo en vivo e indirecto con fisiología del ejercicio. Hoy decimos nosotros, se debe medir el UAL, LT, para luego prescribir intensidad de entrenamiento a velocidad estable, que es el punto uno. No, ¿por qué? Bueno, vamos a tratar de ver el no y el por qué. Lo puse medio grande, pero si pudiera ponerlo más grande, lo pondría. Se llama extrapolar. Ustedes toman un test, sacan el umbral, sacan las velocidades umbrales, supraumbral y subumbral. Supongan, se saca la velocidad 4 milimoles, la velocidad 5 y 6, supraumbral, la velocidad 2 y 3, subumbral. Y las prescriben por extrapolación de esos puntos de inflexión a velocidad o intensidad de esfuerzo estable. Varios estudios han demostrado que prescribir intensidad de fuerza a partir del punto de inflexión de la curva de lactato cuando se transfiere la velocidad en una carga de intensidad estable conduce a errores de intensidad de estímulo que muy frecuentemente subestiman el verdadero efecto fisiológico metabólico que se persigue, porque el lactato no se sostiene en estado de equilibrio. Les pongo tres trabajos, dos son nuestros. La pregunta es, ¿solo hay tres? No, por favor, hay unos 50. Les pongo el primero, el asesino. Después de esto somos los que copiamos al asesino. Hay un tema. Jan Olbrecht, un gran investigador de pasaporte belga y doble nacionalidad con Alemania del Oeste, en realidad durante muchos años nació en Bélgica, estudió en Bélgica, estudió en Alemania y luego trabajaba en Alemania pero vivía en Bélgica porque estaba cerca de la frontera. Él nos enseñó a todos, en natación sobre todo, a hacer umbral. Y del umbral sacar las velocidades. Con eso trabajamos casi, primer y principal. Él publicó esto en el 85, pero había publicado, en el año 75 había publicado todo lo anterior. ¿Sí? Luego de 10 años, y que nosotros cuando empezamos en el 83 y hasta el 88, porque este paper yo lo leí en el 88, porque en esa época no había tanta comunicación, ni había conectividad, ni Google, ni bases de datos tan ricas para meterse. Él publicó en el 85 este trabajo que dice lo contrario. Y luego nosotros dijimos, desgraciado, nos enseñaste y después de 8 años nos decís que estamos equivocados. Por eso lo llamamos el asesino, un genio. ¿Está bien? Pero nosotros teníamos dudas cuando en el 88 leímos y dijimos, no es cierto. Bueno, vamos a probar si es cierto. E hicimos un trabajo y luego otro trabajo. Ahora les cuento estos dos trabajos. O sea que lo que hicimos es que lo que hicimos con el Lactate Plus versus el Dinosprin. Comprobar si el Lactate Plus era lo mismo que el Dinosprin y si era válido y confiable como el aparato anterior. acá nos enseñaron algo, lo usamos equivocadamente durante varios años, y lo que quisimos es probar si el autor nos había dicho algo serio o no había dicho algo serio, porque era una piedra angular de nuestra forma de trabajo. Bien, esta es el estudio. La relación entre la velocidad de natación y la concentración del lactato durante continuo intermittent training exercise. En realidad, el ISO, la predicción del lactato por tren incremental, ¿sí? Sacó la, para el, lo único que hizo, que lo hizo en medio fondista, utilizando 6 repeticiones de 400 metros de 30 segundos, y nosotros vamos a usar todas repeticiones de 200 metros por un minuto, pero el valor tiene, la evidencia tiene el mismo valor. Esto es lo que él predijo, que con esa velocidad obtenida aquí incremental, ¿sí?, produjo el umbral, iba a dar este lactato. Cuando lo aplicó a intensidad estable, encontró, ¿sí?, que los lactatos de las repeticiones, ¿sí?, eran significativamente diferentes más bajos. Prácticamente en las primeras repeticiones caía a un milimol, pero luego caía a milimol y medio, y obviamente ya les expliqué que es 4 o 5 milimoles, de 2 milimoles, de 3 milimoles, y entre 3 y 4, la zona de transición. Entonces, son cosas significativamente diferentes, porque cuando ustedes aplican 2.000 metros de natación, 3.000 metros de natación, de un entrenamiento, no es lo mismo entrenar a 2 milimoles, a 3 milimoles, que a 4 y 5. Desde el punto de vista de la fisiología, y eso vuelve a leer todos los aspectos fisiológicos de las cargas que les mostré en la charla número 3. ¿Está bien? Entonces, esto es significativamente no solo diferente desde el punto de vista estadístico, sino que es significativamente diferente desde el punto de vista metabólico. Entonces nosotros hicimos un trabajo que lo mandamos al Congreso de Biomechanics and Medicine in Swimming número 6. Yo había ido al 3, al 4, al 5 y fui al 6. Bueno, un congreso maravilloso porque se llamaban Biomechanics and Medicine in Swimming. Eran congresos llamados Swimming Science. Era todo biomecánica y fisiología de la natación, una combinación de fisiólogos, entrenadores y médicos, muy maravillosa. En el 6 nosotros mandamos esto, y como hubo muchos trabajos iguales, nos pusieron una lecture en un simposio que se llamaba, ¿sí?, Lactate Symposium in Swimming, porque había 6 trabajos, el chairman había sido Costin, ¿de acuerdo? Había 6 trabajos que decían más o menos lo mismo con distintas metodologías. Nos dieron acá 20 minutos. Y el lactato dice, el breakpoint de lactato no es de test predictor, ¿sí? ¿Está claro? Perdón. No es de test predictor de la intensidad en steady state en condiciones estables. ¿Sí? Hicimos esto, 14 nadadores juveniles, 6200 con el test de Madsen, un minuto de pausa, a velocidad incremental, control de velocidad metro por segundo, medición de lactato en todas las repeticiones, lactato final y a los 3, cálculo de la velocidad individual media en zona superaeróbica, tomamos una mezcla de 4 a 5 milimoles, una franja, el segundo trabajo ya usamos una velocidad fija para prescribir la serie de carga en estado de equilibrio, intensidad plana, cada sujeto venía a los 3 días y hacía 10 repeticiones, 200 metros libres, un minuto de pausa, pero ahora la intensidad era la obtenida individualmente para una estabilidad, velocidad individual prescripta por T anterior, en metro por segundo, medición lactato cada 2, lactato final inmediato y a los 3 minutos final de 0. Esto es lo que salió, este es el test, este es el grupo, ahí están los puntos que usamos de interpolación entre 4 y 5 milivoles para cada uno de ellos. Y luego los pusimos, y este es el valor, no están los de Dios estándar, pero sí están las medias. Fíjense que en las primeras 2 repeticiones y hasta la 4ª repetición no hubo diferencias significativas con el lactato 4 milivoles predicho, pero luego cayó significativamente, igual que en el trabajo de 400 metros de Olbrecht, cayó primero un milimol, después 2 milimoles y 2 milimoles y medio. Bien. Esto quedó en un libro de proceedings, quedó en la historia, junto con otros 6 trabajos en la misma sesión que dijeron exactamente lo mismo. Fue exactamente lo mismo. Por lo cual, ese día el doctor Costin en los resúmenes y el debate dijo, bueno, tenemos la presentación de 6 investigadores jóvenes, en realidad éramos todos jóvenes, que han mostrado con distinta metodología, también eran todos en natación, y con distintos procedimientos la misma evidencia. Por lo cual a partir de ahí hubo como un consenso internacional en otros libros, en otros trabajos, de que no había que prescribir desde el umbral, de los umbrales, velocidades supresumbrales, a entrenamientos de intensidad estable. Y en realidad, lamentablemente, si hoy ustedes escuchan a algunos fisiólogos españoles, incluidos a los australianos en el libro, yo lo he escuchado en una conferencia, siguen usando umbral y siguen usando prescripción. Bueno, amigos, yo los invito a que hagan lo que hicimos nosotros. Compite una paletita de lactato, le tomó umbral, 3 días después los pone a esos grupos de deportistas en su velocidad umbral, a que haga 10 repeticiones estables y mírale el lactato. Y si obtiene algo diferente, me avisa, por favor. Obviamente que a veces, la otra vez salió un trabajo de gente desentrenada. No, no es válido. Porque gente desentrenada, la capacidad de producción, remoción o oxidación no es confiable ni para hacer un umbral ni para prescribir. ¿Está claro? Bien. Bien. Umbral aeróbico y prescripción de intensidad obtenía usted y que me trae una serie de intensidad estable. Casi 30 años después de nuestra investigación original. En realidad fueron 30 años porque lo presentamos en el 2019 en el American College Orlando, fue el año pasado. Y esto en español, la velocidad de umbral lactato a 4 milimoles, la fijamos a 4 milimoles matemáticamente, para no tener esa pequeña variación de 0,3, 0,4 milimoles del test anterior. El estudio anterior no mantiene los niveles lactato de sangre en estado de equilibrio cuando se aplica esta intensidad prescrita de una carga a velocidad estable. Ahí dice lactase rescue velocity at 4 milimoles does not maintain blood lactate level during steady state intent. Bien, este pedacito. Estos son 10 nadadores, 10 well-trained swimmers, ya tienen más años, tienen casi 19.4, había nadadores de 17 y de 21. Fíjense que acá hicimos toda la presentación, está el diseño, lo mismo, el background, y acá están las, podríamos decir, las referencias para que el tipo que lee esto y nos apruebe el trabajo diga que está bien diseñado. Gran trabajo del FAO sobre justamente un extraordinario trabajo de FAO y Kinderman, uno de los viejos del umbral anaeróbico, y el doctor Meyer, que publicaron Anaerobic Threshold, How Valid They Are. También quiero decirle que si me preguntan definición de umbral anaeróbico en el mundo, publicado en la literatura, hay más de 20 criterios diferentes. Ese es otro problema. Confuso, un lío. Porque la gente dice, no, yo usé el umbral anaeróbico de Kinderman, no, yo usé el de Stegman, yo usé el de la... Y así. Entonces son distintas metodologías. Pero hay una típica, que es la de Marx. Luego citamos otros autores, a Olbrich, por supuesto, y el estudio que nosotros hicimos. ¿Sí? Y acá tienen ustedes el pedacito, otra vez. En este caso, sacamos la velocidad 4 milimoles, la aplicamos 3 días después, desde 6, hicimos 6200, umbral de 4 milimoles por método matemático, no por observación indirecta, se lo aplicamos. La casualidad, porque fue una casualidad, nos dio que no hubo diferencias significativas entre la media y el debido estándar, esto fue un milagro, no fue. La gente cree que lo dibujamos, no, realmente nos reímos porque estadísticamente es igual, rarísimo por la cantidad de datos. Y aquí están los lactatos a los 2, 4, 6. Y ya a la tercera repetición hay una tendencia que no es diferente significativamente, pero ya cae. Y se cumple la misma historia. Acá baja medio milimol, acá baja 1 y acá baja casi 1. Bajó menos que el grupo anterior porque es un grupo mucho mejor entrenado, nada más. ¿Sí? Pero se cumple la significancia estadística y la diferencia. Así que sobre este tema, como dice mi amigo Raúl Festa, segundo autor, Juanca, no investiguemos más, si vamos a tener siempre lo mismo. Esto nos lleva a decir esto, que cuando lo escuchan algunos españoles o algunos argentinos que usan umbral, se ponen locos como una cabra. ¿Eh? El umbral anaeróbico es válido, confiable, reproducible. El umbral anaeróbico lactáceo no es válido porque no mide lo que dice medir. Eso lo dijo el doctor Brooks. El umbral anaeróbico lactáceo como expresión de la transición entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico es falaz, ya que antes vimos no todo aeróbico y después vimos todo anaeróbico. Se los presenté hace un ratito. Su reproductividad es dudosa cuando los puntos de inflexión se determinan por la observación ocular de dos o tres sujetos independientes. Su replicación solo es confiable cuando los datos se procesan con métodos matemáticos. Su aplicación y transferencia a precisión de velocidad de entrenamiento conlleva errores de subestimación de la intensidad de carga. Cuando una velocidad obtenida de un test incremental es aplicada en cargas de entrenamiento de intensidad estándar. Bien. Punto 2. Te voy a detener en unos 8 minutos. Si hacemos 10. A ver, 10, 10, 10, 10. Sí, me voy a parar.